tanga o una peña. Y bandas de lander marplatenses también. Cooperativa Mazamorra hace lugar en la mesa para todes. En el Centro Cultural América Libre, ahí, en 20 de septiembre y San Martín. Recenar y disfrutar de las más variadas propuestas culturales. Una cooperativa de buen gusto. Seguinos en Instagram como @mazamorracooperativa. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Alem y Peña, Parrilla Ouija, restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija, buena comida, música y compañía. Haz tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija, 20 años de los mejores encuentros. Interrumpimos esta transmisión para dar un aviso a la comunidad. Voces Diversidentes va los lunes a las 16. Es el espacio de la Asociación por un Mundo Igualitario en el que las personas de la colectiva LGTBIQ+ se expresan en primera persona. Voces Diversidentes, lunes a las 16. Radio Comunitaria de la Azotea. Ahora recuperamos la programación habitual. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Muy bien, último bloquecito de Verdes y Frites acá en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7. Y vamos a hacer una entrevista de las que nos gustan, Eli, de las que nos gustan a nosotros. Está Vanina Calvo del otro lado, ella es psicóloga, es especialista en género, pero además está en el mundo de la cerveza artesanal desde hace más de 10 años e integra Birreras desde sus inicios. Ahora le vamos a preguntar un poquito de qué se trata. Bienvenida, Vanina, a Verdes y Frites. Bueno, qué alegría. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Lourdes, Elian, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. No, al contrario, viste, en esta forma de hacer comunicación en el cual marcamos agenda y hay cosas que a nosotros nos parecen total y absolutamente noticiables, y por eso estas son también noticias que nos importan dar a conocer, y por eso es que está buenísimo para nosotros que te hayas tomado un ratito para compartir acá al aire en Mar del Plata. Muchísimas gracias. Y para nosotras también, cuando digo nosotras hago referencia a todas las identidades feminizadas que componemos este colectivo de quienes estamos vinculadas de una u otra manera con la cerveza artesanal, y que no solo tiene que ver con la elaboración, que es uno de los elementos fundamentales, uno de los eslabones fundamentales, sino también pensar que detrás de una cerveza, detrás de ese producto que vas a consumir, en algún lugar, en tu casa o en algún comercio gastronómico, también pensar que hay productoras y productores de insumos, de logísticas, investigadoras, hay una sucesión muy larga de eslabones que componen esa cadena, hasta la persona que está sirviendo esa cerveza. Cada uno de esos eslabones, desde nuestra organización, pensamos que tiene una responsabilidad social en términos de perspectiva de género. Creemos que en cada uno de esos eslabones la perspectiva tiene que transversalizarse, y nos encanta tener estos espacios, así que súper agradecidas por ello. Viste cuando dice, no, lo que pasa es que las feministas politizan todo, y bueno, pues sí, un poquito sí, la verdad, un poquito sí, acá estamos. Entonces, contanos, Vani, ¿qué es Birreras? Bueno, Birreras es una agrupación que surge, emerge de un contexto muy, muy, muy común, que es un contexto masculinizado. Entonces, como para ser más clara todavía, es la industria, en un sector donde se produce y se comercializa, está integrado y controlado por varones. Claro. Su mayoría son varones cis. Entonces, esto de cuando decimos varones cis, seguramente muchas personas de la audiencia lo conocen, pero para quienes no, lo que decimos es que una persona, un varón cis, es quien recibió su identidad al nacer como varón. Fue recibido a este mundo y en su DNI desde que nació, en su acta de nacimiento, dice varón. Bueno, estos varones cis que integran el sector de la industria productiva y económica, bastante, digamos, como herméticos para que integremos ese espacio otros géneros que no somos varones cis. Nos encontramos en ese contexto y lo que veíamos es que se hablaban de los cerveceros. Fotos con varones. Y conocíamos que detrás de esas fotos, detrás de las personas que integraban esas fotos, detrás de las cámaras de cerveceros, sabíamos que existíamos. Hay otras identidades que somos parte de la decisión, parte de la actividad, parte de la promoción. Entonces empezamos a reunirnos y el primer objetivo que encontramos fue esto, visibilizar la participación de la diversidad de géneros en la industria. Empezamos a organizarnos y cuando empezamos a organizarnos con cierta lógica que entendemos que es una lógica que tiene mucho que ver con las tareas de cuidado, con la cultura de cuidado con la que somos criadas, las identidades femeninas, que desde que llegamos a este mundo las mujeres o las personas que nos percibimos como mujeres somos criadas para cuidar de algo o de alguien. Desde esa lógica empezamos a ver que había que cuidar de algunas cosas en el sector. Entonces empezamos a exigir la participación de algunos lugares y empezamos a encontrar razones para llevar adelante determinadas acciones, claro, como por ejemplo la violencia de género. Y ahí fue cuando nos reunimos 20 cerveceras en una fábrica en Pilar, en la fábrica de Bronx. 20 cerveceras de diferentes fábricas de cerveza. Correcto, de bien, diferentes fábricas de cerveza, una periodista especializada en cerveza, dos investigadoras y una de las mujeres que participó también es una de las responsables del Congreso Argentino de Cerveza. Nos reunimos, hicimos esa cerveza, la llamamos Juana Zurduy en homenaje a nuestra maravillosa lideresa. Y a lo destinado, a lo recaudado, con la venta de esa cerveza Juana Zurduy, se equipó una comisaría de la mujer en Santa Clara del Mar. Y la verdad es que más allá del equipamiento, lo que veíamos y que nos transmitían otras compañeras que estaban en esta misma lucha, la lucha de poder hacer efectiva la apertura de la comisaría de la mujer en Santa Clara del Mar, era la poca decisión política para esto. Claro. Entonces, ¿cuándo? Se reúnen 20 mujeres, hacen una cerveza, los medios empiezan a levantar esta nota y empezamos a contar que nos reunimos para equipar una comisaría que aún no existe y que no existe por una decisión política. Claro. Resulta que a partir de ese hecho apareció la comisaría de la mujer. A partir de ese hecho y de la lucha de otras compañeras que venían esforzándose con este objetivo, ¿no? Y uno si tiene... Sí, perdón que te interrumpa, pero hace poquito tiempo, 2 años atrás, nos enteramos de que en realidad el origen de la cerveza también viene de la mano de mujeres, ¿no? Y qué increíble pensar que es una bebida tan típica, que es una bebida tan usada, que viene de la cocción de unas mujeres cerveceras y que inmediatamente, en el momento en el cual empieza a tener un poco más de venta, ya se empieza a profesionalizar, inmediatamente ha pasado a mano de los varones y acapararon los varones la cocción de la cerveza como si fuera algo no solo que les pertenece, sino que aparte como si siempre les hubiera pertenecido, ¿no? Y esto es mío y es mi territorio. Yo sé de cocción. Es genial lo que contás. Sí, es genial. Para mí es increíble eso. Es increíble, sí. Cocinar pan y cocinar cerveza es un proceso bastante parecido, y eso ocurría en el seno de la familia. y quienes se ocupaban de eso eran las mujeres que quedaban en esas casas. Cuando la cerveza tiene valor comercial, ahí, ya ahí está. Ahí sí pasó a manos de varones, con otras lógicas, que están lógicas muy atravesadas por la propiedad, por el consumo, el capitalismo. Ya dejó de ser un alimento líquido, como es, un alimento que se compartía en las familias o en las comunidades, y pasó a ser un producto de venta, tal como lo decís. Y mirá, traigo más cosas. No solamente era una bebida generada en las cocinas de las mujeres, sino que aparte, cuando las mujeres lo cocinaban, eran brujas, ¿no? Siempre decía que sí. Lo que estaban haciendo tenía que ver con eso. Eran brujas, estaban haciendo sus brebajes, digo, todo negativo. ¿Viste cómo cambió? ¿Cómo se resignifica cuando hay algo que hacen las mujeres y cuando esa actividad está hecha por varones? La misma, ¿no?, actividad. Resignifica. La misma actividad, tal cual. Detrás de la cerveza había mucho desconocimiento, porque supimos mucho tiempo después sobre las levaduras. No entendíamos bien, la humanidad no entendía muy bien desde la ciencia, no tenía una explicación científica para comprender por qué fermentaba, por qué la bebida era alcohólica y por qué después de beber alcohol pasaban algunas cosas en el cuerpo. Claro. Entonces, desde lo mágico, desde el pensamiento mágico, sí se podía sospechar de que era una brujería, pero cuando lo hicieron los varones era un producto que se comercializaba mucho. Sí, total. Fíjate cómo ahí, ¿no? Volvemos a esto de la resignificación. Sí, es impresionante. Y por eso es tan importante para nosotros y para nosotras, ¿no? Visibilizar. Me acuerdo que había una fábrica de Córdoba también que la llamamos en su momento. Para nosotros hay que volver, ¿no?, a traer estas reivindicaciones, digo, empresas o fábricas o pymes recuperadas por las pibas y por les pibis, en donde es volviendo a tomar algo que siempre les había pertenecido, nos había pertenecido, y que el acontecer del, digamos, contemporáneo, de la historia, se ha encargado de arrebatarnos. Sí, y con esto también, que es así como lo decís, ¿no?, cómo tenemos que recuperar y visibilizar y derribar unos cuantos mitos, y vamos haciendo eso, porque si no vamos sosteniendo la desigualdad, ¿no? Pareciera que siempre los lugares de decisión están ocupados por el mismo género, pareciera que los otros géneros no estamos en condiciones de ni de tomar decisiones, ni de llevar adelante transformaciones. Entonces, visibilizarnos y decir que estamos desde siempre, también es decir, todo lo que hicimos hasta acá es resultado de esto. También hay que decirlo de esta manera. Y sí es cierto también que cuando escuchamos la palabra feminismos, que es en plural, porque sí, son muchos los feminismos, porque un feminismo, un grupo de feministas abraza una causa y lucha por ella, que no es la misma causa de otro grupo, pero que todas tienen en común la desigualdad. Todas las luchas feministas hablan de una desigualdad. Y lo que decimos desde este lugar, desde el lugar de Guerreras Argentinas, es que la industria de la cerveza artesanal tiene una enorme responsabilidad social en términos de no solo no reproducir patrones de estereotipados que sostienen la desigualdad, sino que además tiene una gran oportunidad de hacer prevención de la violencia a través de sus redes, a través de la forma en la que dan lugar a la participación de las trabajadoras y los trabajadores, a partir de los estereotipos que se reproducen en los lugares de venta, como un baño binario, por ejemplo, que es una violencia que hoy sabemos que en Argentina tenemos tres identidades reconocidas. Claro. Exactamente, tres identidades reconocidas oficialmente, entonces no puede haber dos baños. Entonces empezamos como a cuestionar esto, ¿no? Que desde nuestro lugar de trabajo las decisiones sean decisiones que se puedan tomar, las construcciones sean horizontales, que sean participativas, que nadie quede fuera, que se tenga una enorme responsabilidad ambiental. La industria de la cerveza artesanal tiene un altísimo impacto ambiental porque se desecha muchísima agua dulce que podría reutilizarse. Entonces, los feminismos proponen transformaciones que nos hacen mejor sociedad y hacen que esta sociedad tenga lugar para todos. Sí, siempre es muy interesante ver, ¿no?, cuando sobre algo que ya conocemos, los feminismos logran plantear otra forma de hacerlo, ¿no? se puede hacer lo mismo, pero de otra manera. Se propone hacer de otra manera y ahí me parece que empiezan, ¿no?, a moverse todas las estructuras, que bienvenido sea y necesario. ¿Se conoce de alguna experiencia en algún otro lado? Digo, para mí es súper innovador esto que contabas, Vani, sobre esta organización de las birreras, ¿no?, de diferentes empresas, estudiantes, comunicadoras, que trabajen sobre un mismo objetivo y que también militen, ¿no?, esto como no solamente el trabajo, sino también el hacer cerveza, el hacer birra como un acto en sí. ¿Hay experiencias en otros lados? Sí, Birreras Argentinas toma el ejemplo de una organización de Estados Unidos que se llama The Pink Boots, las botas rosas, y que en ese caso las mujeres que se organizaron en torno a esta agrupación lo hicieron más con la intención de poder compartir conocimiento, también con esta forma de ser diferente, ¿no? Viste que desde la lógica del varón hegemónico, la propiedad está presente en todo. Entonces, lo que yo sé, lo sé para mí. Claro. Es mi conocimiento. Claro, claro. Desde la lógica de las mujeres feministas, es que el conocimiento tiene que ser difundido para que todas tengamos igualdad de oportunidades. Entonces, las mujeres de esta agrupación de Pink Boots se reunieron en torno a compartir conocimientos, experiencias, compartir no solo recetas, sino compra comunitaria, circulación de elementos, de objetos, de maquinaria, una asistencia, una sororidad en torno a la producción existió. Y de ahí tomamos nosotras la idea, con las características de nuestro territorio, no solo compartir información, no solo esto, sino también poder decir, bueno, en Argentina existen las cámaras de cerveceros, tienen que ser denominadas cámaras de cerveceros y cerveceras, si no se les quieren poner cerveceres, porque pueda generar el resquemor que conocemos en lenguaje inclusivo. Sí, sí. Pero además, por otro lado, en Argentina sucede algo que es ahora es algo muy actual, que también es una forma de deslegitimizar la participación de otros géneros que no son la masculinidad hegemónica. Te cuento. Que es como el tema. Cuando las personas hacen cerveza, cualquier persona que decide hacer cerveza tiene la posibilidad de participar en algún concurso, llevar su producción a un concurso, a una copa, a algún certamen, y esas cervezas deben ser evaluadas por personas que están certificadas. Existe una certificación internacional como juezas y jueces, y las copas deben ser juzgadas por jueces y juezas que son personas como sommeliers, claro, de cerveza, ¿no? Resulta que en Argentina hay muchas juezas altísimamente calificadas, la mayoría de las veces más calificadas que los jueces, pero vamos a observar, cualquier persona puede googlear copa de cerveza en Argentina y vamos a ver cuántas mujeres hay en la foto. Yo, de hecho, no recuerdo fotos de juezas, ¿eh? Y hemos cubierto un par con la radio que han venido acá a Mar del Plata también, y no tengo recuerdos, ahora que vos me lo mencionás, de haber visto mujeres juezas haciendo cata de cervezas. ¿Viste? Y por otro lado, todo el entorno tiene como discursivamente un reconocimiento a la mujer, porque dicen que las mujeres tendríamos como una sensibilidad sensorial que nos permite catar mejor, pero no somos invitadas. Bueno, esto nosotros es así. Tenemos que exigir participar, sí, en los certámenes. Totalmente. También estos espacios, también estas discusiones habilitan, ¿no? Primero, reconocer en los propios espacios de trabajo, primero que no estás sola, ¿no? Que se pueden generar otras estrategias. Digo, creo que los feminismos un poco vienen a eso. Y está buenísimo empezar a tener espacios de laburo en los que a uno les dé placer, ¿no? Que se contemplen las necesidades que tienen que ver con, no sé, tareas de cuidado de las familias, horarios. Digo, hay cuestiones que las tenemos arraigadas socialmente porque por más de que querramos, no, ojalá pudiésemos modificar las conductas sociales y culturales que tenemos arraigadas. Pero bueno, las tareas de cuidado, por ejemplo, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, poder estar trabajando en un espacio que sea, ¿no?, que tenga en cuenta, que contemple, que no está sola, sole, que hay un grupo de pibas que se están organizando junto con vos, ¿no?, para poder sostener estas instancias en el laburo en el que estés. Me parece un trabajo súper necesario, Vani, el que están haciendo, súper necesario en la construcción de área y súper necesario también a la hora de visibilizarlo. ¿no? Como che, se está haciendo todo esto y todo esto está pasando, no es que va a pasar, todo esto ya está pasando. Sí, eso está buenísimo. Yo soy muy optimista con respecto a las tareas de cuidado. Yo soy muy optimista porque tengo 50 años y me permitió ver a lo largo de estos últimos 30 un cambio generacional. Claro. Varones que son parte de la crianza. Y yo hace 30 años no veía ningún varón que llevara a sus hijos a las actividades. Y hoy estoy viendo cómo hay varones que van y están naturalizados que la mamá de sus hijos están dedicados a otra actividad y él se está haciendo responsable de las tareas de crianza o lo ves en la puerta de las escuelas. Todavía falta muchísimo. Yo puedo ser optimista porque hago ese contraste con 30 años atrás, jamás visto, y estoy viendo también porque hay una interpelación social, ¿no? Es como me toca cuidar a los chicos. Entonces siempre salta alguien que le dice, no te toca, son tuyos. Total. ¿No? Me gusta tus hijos, que salga esto. ¿No? Entonces, esa interpelación social, qué bien que manejas las situaciones, qué canchero que te veo con esto, qué bien, ¿no? Porque hago así, hago asá, bueno. También hay hay que hacer un reconocimiento esto del esfuerzo que hace la persona cuando está en el rol de crianza y de cuidado, también hay que poder reconocerlo. Así que yo soy bastante optimista con esa transformación, sobre todo por la interpelación social, ¿viste? Ya, la generación, esta generación que serían abuelos, abuelas, abueles, también avala que estos hijos varones se responsabilizan por quienes son sus nietos, nietas o nietes. Entonces, me parece que ya la sociedad está mirando de otra manera esta actitud de desvincularse, implicarse poco en la crianza. Tenemos que darle una vueltita de rosca, te diría Lourdes, todavía. Sí, tenemos todavía mucho. Tenemos mucho que seguir trabajando. Sí, un montón. Y hay algo que estamos viendo las personas que estamos trabajando en género y que también lo vemos en el mundo de la cerveza artesanal, como en cualquier otro ámbito, tiene que ver con esto de la crianza, los roles de crianza, los roles de cuidado y la responsabilidad parental, el altísimo incumplimiento en la cuota alimentaria. Vani, mirá, con eso, pero mirá, me quedaría charlando muchísimo sobre eso, porque primero que lo abordamos un montón, pero creo que es ahí donde toca el bolsillo, es donde más duele. Pero bueno, nos quedaríamos hablando un montón sobre esto, no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Fue un placer hablar con vos, Vani, conocer de qué se trata Birreras también y abrir un poco el espectro, ¿no? De esto que la verdad que todo el tiempo, todas las semanas nos tomamos, aunque sea una birrita, y hablar y profundizar un poco también y problematizarlo o politizarlo. Es un poco nuestra función. Te mandamos un beso grande, Vani. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un cariño enorme y les felicito por la tarea. Gracias. Ahí pasaba Vanina Calvo, entonces, parte integrante de Birreras Argentina. Nos vamos, Eli. Entonces, paso a despedirme de este maravilloso programa. Muchísimas gracias, Lourdes Michiqué, por estar a cargo de este programa sin chocarlo ni una vez. Aunque es lunes y es difícil. Vamos a pasar a agradecer a Pablo Uzzo. Muchas gracias, compañero, por estar en la producción de este programa. Y a Sandra Paola Martín, que hoy no estuvo presente en cuerpo físico, pero sí en el corazón. Y un agradecimiento especial para el chico nuevo. Gracias. Nos gusta el chico nuevo. ¿Les gustó? Vamos todavía. Vamos. Yo creo que está por aprobar, pero no seamos tan bondadosos. No seamos porque tan buenos. Si no, después nos vamos a quedar sin nadie que bullinguear. Claro, todavía, o sea, sí, era demasiado fácil, primer día y no, te vamos a tratar bien hoy para que no te asustes. Pero el lunes que viene. Pero no te ilusiones. Esto perfecto. Fue Verdes y Frites, quédate enganchado al 88.7, que ahora viene Voces Divertidas. Nos encontramos mañana acá en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea. Mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia. paciencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.